Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición especial del programa Grande Rock. Ya sabéis que estáis sintonizando el 101.8 de FM, Radio Topo, y este programa se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche. Hoy en este programa especial nos acompaña Javier Benito, el responsable de la programación de La Lata de Bombillas, al que saludamos. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, Javier, celebra lo que es este fin de semana el Muévete Weekend, un pequeño festival que organiza La Lata de Bombillas. Y bueno, pues hemos querido contar con él para que nos explicara un poquito en qué consiste este festival. Cuéntanos. Pues es un... Bueno, lo del festival yo creo que se queda un poquito nombre, o sea, un poquito grande. Pero bueno, lo que intentamos es juntar en un par de días siete bandas, hacer un poquito resumen de lo que es nuestra filosofía a la hora de programar, que es dar a conocer a grupos independientes que tampoco tienen mucha cabida en los medios habituales, pero que sí que tienen la suficiente calidad como para que poder hacer con ellos un evento de este tipo. Uh-huh. Y que además son bandas consagradas a nivel independiente que no llegan a los grandes medios, por eso estamos aquí. Queremos que... que estés aquí contándonos un poquito las bandas, en qué consiste este festival. Recordar, este próximo viernes 29 y el sábado 1 de marzo, en el Centro Cultural Lain en Tralgo, que se encuentra en el Paseo de la Mina, sin número. Y bueno, pues podéis disfrutar de las siete bandas que vamos a escuchar y que Javier nos va a explicar. Y que además, bueno, pues podéis comprar un bono para los dos días por 25 euros y la entrada de cada día será de 15, ¿no? Sí, correcto. ¿Y se podrán comprar en...? La FNAC y en la propia Lata de Bombillas hasta el viernes por la tarde. Hasta el viernes por la tarde, recordar, Lata de Bombillas está en la calle María Moliner 7. Bien, pues vamos, si te parece, vamos a empezar un poquito hablando ya de las bandas que van a estar allí presentes. Comenzamos con el viernes 29, a eso de las 9 dará comienzo un poco lo que es este Muévete Weekend. Con Bigot, que bueno, pues tras el éxito de lo que fue su primer álbum de debut, de este That Sentimental Sandwich, ultima lo que va a ser su tercer álbum, ¿no? Grabado con Paco Loco, el productor de moda actualmente. Y bueno, pues podemos disfrutar un poco de su música, que es algo así como country espacial y folk de jet set. ¿No es así? Eso es lo que pone en su hoja de promo, de la cual no soy responsable, pero que quizás sí que deja claro un poquito lo que hace el fuerte de Bigot, es su voz, la voz profunda. Y en esta ocasión va a venir solo él con la guitarra, porque la banda está un poquito en reestructuración. Andrés Perruca seguramente dejará Bigot y la música en general, también Secret Society, por problemas de salud y tal. Entonces, como también está tocando Dylan la guitarra con ellos, está en Gran Bretaña y tal, pues bueno, ante esa situación ha decidido pues venir él solo con la guitarra. Entonces presentará pues eso, lo que son las canciones de lo que va a ser su tercer álbum cuando encuentre una discográfica que se lo publique, y sigue un poquito en la misma línea. El problema va a ser ver cómo, porque este álbum es un poquito el desarrollo, el crecimiento de Bigot, del cambio de ir solo él cuando iba con Andrés a la percusión y él con la guitarra, a luego ir incorporando más instrumentos, más arreglos al directo y también a lo que ha sido ahora el disco. Entonces queda un poquito ahí pendiente ver qué es lo que nos va a poder ofrecer el próximo viernes. Bueno, pues a la espera de tener ese último trabajo de Bigot, vamos a disfrutar de lo que fue su anterior trabajo, That Sentimental Sandwich, con este Kino Patio de Bigot. Woo! girl is out. Whisper very sweet. It's a little bit kind for princess fly. In the monkey's eyes. Bien, pues ahí tenemos a Bigot, que va a ser el encargado de inaugurar, de abrir así este festival, este Móvete Weekend, al cual en este programa especial estamos dedicando con la compañía de Javier Benito, el responsable de la programación de La Lata de Bombillas. Bigot aparecerá sobre las 9:30 más o menos, y después de su actuación, a eso de las 10:25, actuarán Manos de Topo, pop en castellano, histriónico y surrealista. Gustan regocijarse en el desamor, pero siempre con ironía. Sus conciertos son bizarros y tragicomédicos en todas las listas de lo mejor del 2007. Por eso la habéis elegido. Además, creo que ya estuvieron recientemente por allí, ¿no? Estuvieron en noviembre en La Lata, y para nosotros era un poco una... buscábamos la confirmación, porque las primeras escuchas de Manos de Topo te dejan un poco a la expectativa. No sabes si te sorprenden y te gustan, te enamoran, o le coges una tirria profunda por esa voz que él tiene, ¿no? Entonces optamos por hacer un primer concierto en el bar y ver cómo funcionaba, y ver si realmente pues podía tener cabida. El directo, la verdad es que nos sorprendió, porque lo que hace Manos de Topo es complicado y arriesgado. O sea, no puedes tener esa propuesta y luego fallar con la voz en directo, porque puedes rozar el ridículo. Sin embargo, todo lo contrario, es una propuesta muy seria, muy buenos músicos y tocado casi a la perfección. Entonces, yo creo que puede ser, o sea, ha sido una de las sorpresas del año a nivel de críticas y de listas, y yo creo que puede ir para arriba, porque tienen por lo menos el don de la originalidad. Uh-huh. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar algo de lo que hacen esta banda llamada Manos de Topo, con el tema El Cartero. Las cometas. Recuerda cuando te crecieron las tetas. Porque serían de las princesas hoy. Dime que sigues recubierta de rojo. Y si necesito amor, encenderé un radiador. Porque no quiero estar contigo si es encerrado. Porque la comida es fría y apenas entra luz. Porque huelen las paredes a bien pintado. El Pues ya teníamos a Manu de Topo, la segunda banda en aparecer en este festival Muévete Weekend, organiza la de Bombillas, este próximo fin de semana, viernes 29 de febrero y sábado 1 de marzo. Y vamos con el último artista que cierra ese primer día, es Frank Alde Walters, que viene desde Inglaterra, sobre las 11:30 aparecerá en escena. Y bueno, es una banda que nacieron a principios de los años 90 en Cork y rápidamente se hicieron con un fiel contingente de seguidores gracias a sus enérgicos conciertos, contagiosas melodías y una sensación de felicidad irreprimible. Unos clásicos que no defraudan, desde luego, es una buena apuesta. Es una suerte contar con ellos porque siempre nos han gustado mucho, así como Manos de Topo. Es uno de estos grupos que tienen personalidad, que tienen algo especial y que te enganchan o no los aceptas. A nosotros nos engancharon en su momento y ya te comento que para nosotros es una suerte tenerlos. Es, como dices, quizá la banda más veterana de las que hay. Como dato curioso te puedo decir que, por ejemplo, Suede o Radiohead les telonearon cuando ellos empezaban y que incluso Noel Gallagher fue su roadie durante una temporada. Esto quiere decir que todas esas bandas quizá les hayan superado en nombre, pero estos siguen en la carretera, siguen con ganas y es una auténtica gozada ver sus conciertos totalmente enérgicos. Es donde más guitarras va a haber, donde va a haber más energía y, no sé, como te comento, para nosotros es una gozada poder contar con ellos este viernes. Pues desde luego, estaremos allí disfrutando con música como la que vamos a escuchar a continuación. Esto se llama After All Is On, de Frank and the Walters. Been true. I know tenemos Frank and the Walters, la banda que cerrará el primer día de este festival Muévete Weekend, organizado por Javier Benito de la Lata de Bombillas, al cual hoy en este programa especial estamos dedicando, pues eso, un especial. Llegados a este punto, vamos a hacer un alto en el camino y vamos a preguntarte, Javier, ¿cuántos años lleva programando conciertos la Lata de Bombillas? Pues la Lata de Bombillas se iba programando conciertos desde su inauguración, porque de hecho quizá fue todo un poco anecdótico, porque yo en ese momento tenía otro bar aquí en el casco viejo, se llama El Shaman, y organizábamos un festival también de aniversario que habíamos hecho, bueno, hicimos en el Rincón de Goya, que es una putada que ya no exista, porque creo que era el mejor sitio para hacer conciertos en esta ciudad. Y ese año tocaba la Habitación Roja, fue el último año que lo hacíamos, y hablando con Pedro Vizcaíno de Grabaciones en el Mar, dijimos, pues ¿por qué para la inauguración del bar no hacemos un concierto con ellos en acústico y tal? Vimos que se podían hacer cosas, que la gente podía responder, que el espacio no es el más apropiado, porque es un sitio pequeño y quizá con no toda la buena visibilidad que quisiéramos, aunque sí estamos contentos con el sonido, pero empezamos así un poquito haciendo cositas que nos iban saliendo y realmente llevamos 8 años que cada vez estamos más orgullosos de lo que estamos haciendo, porque creo que estamos haciendo cosas muy chulas. Desde luego. Y un poco el criterio que seguís a la hora de programar conciertos, está muy claro, ¿no? Tenéis más o menos una línea definida, musicalmente hablando. Sí, bueno, para nosotros quizá no sea tan uniforme, lo que sí que es cierto que desde fuera todo el mundo lo ve pues como muy pop y tal, ¿no? Pero también ha habido bastantes grupos de post-rock, también se ha hecho todo lo que suene un poquito a Sixty, nos encanta. Y sí, pero bueno, la línea básica es grupos que están empezando, no nos podemos permitir traer a grandes bandas, evidentemente, grupos que están empezando y que sobre todo miramos pues un poquito la calidad de la propuesta, que es lo que nosotros vamos buscando, más que rellenar una programación, escoger de lo que nos llega, lo que nosotros consideramos que puede tener más sentido hacer en la Lata de Bombillas. Y ahora que citas que no podéis traer grandes bandas, bueno, hace poquito para nosotros fueron una gran banda musical, y es una gran banda musical como es The Sadies que estuvieron en la Casa del Loco, y que desde aquí pues te volvemos a dar la enhorabuena. Porque fue un pedazo de concierto. Yo creo, como nena, ¿no? Lo hablamos, creo que la semana pasada viendo a Mara con uno de los organizadores, con Antípodas, lo que llevamos de año, creo que ha sido lo mejorcito que hemos tenido en Zaragoza, The Sadies, desde luego. Bueno, ¿también aceptáis peticiones de vuestros habituales parroquianos? Sí, sí. Es cierto que Manos de Topo, por ejemplo, fue una petición. Era una. Ellos se habían ofrecido hacía tiempo y lo que te digo, yo escuchaba el disco y tratamos de escoger mucho, que es lo que te estaba diciendo ahora, porque consideramos que es importante mantener una línea de calidad para que la gente se pueda fiar de nosotros y pueda hacer algo que en esta ciudad no se hace, que es ir a ciegas a un concierto, es decir, bueno, pues si lo hacen en La Lata, yo sé que más o menos me puede gustar. Entonces, casos como el de Manos de Topo son una petición que se ha podido llevar a cabo, pero vamos, eso no pasa todos los días, claro. Bueno, hemos repasado ya las bandas que van a estar el viernes, recordar Frank and the Walters, Manos de Topo y Bigot, y terminará con una fiesta en la Lata de Bombillas con Juan de Pablos, DJ, que finalmente ha cambiado de día, ¿no? Al principio iba a ser el sábado, finalmente será el viernes. Sí, nos bueno. Lo ha pedido por un problema que tenía de desplazamientos y tal, y al final será el viernes, o sea, empezaremos fuerte el fin de semana. Y el fin de semana seguirá con el sábado 1, también en el Centro Cívico La Inel Tralgo, ya sabéis, en el Paseo de la Mina, con cuatro bandas, tres mellizas, De Nuev, Irene y Souvenir. Tres mellizas, que serán los primeros a las 9:15 más o menos, abandonando el formato instrumental, incorporan letra y juegos vocales a una composiciones inundadas de cambios de ritmo y elegantes juegos dinámicos, bajo, guitarra y batería. No se necesita nada más, dicen. Tres mellizas. Y no les falta razón, el otro día estuvieron en La Lata teloneando a Los Ninjas, que también fue un muy buen concierto, y pese a los problemas que tuvieron durante la... una prueba excesivamente corta porque los suecos se habían retrasado. Yo creo que demostraron que están pillando un muy buen punto en directo, que el incorporar voces al directo y a las composiciones ha sido un acierto. Cantan los tres, cantan o susurran, porque realmente es más bien lo que hacen. Y lo demás lo mismo, o sea, unos desarrollos largos de canciones, a veces cercanos incluso a Pink Floyd y cosas por el estilo que pueden sorprender. Y ya te digo que están pillando un punto muy bueno en directo y tenemos ganas de verlos en un escenario grande. Pues antes tenían ganas de salir, que han sonado sin quererlo, ahora sí que van a sonar Tres Mellizas, que es la primera banda que tocará ese sábado 1 de marzo en este festival Muévete Weekend. Venga, vamos con Tres Mellizas. Thank you. Pues acabamos de escuchar a Tres Mellizas, una de las bandas zaragozanas de pop que van a estar abriendo el segundo día del festival, el sábado 1 de marzo, en este Muévete Weekend. Y seguimos con las bandas que estarán ese día. De nuevo, a partir de las 10 presentarán lo que es el nuevo disco, la nueva etapa. El codazo de Tasotti condensa lo mejor de sus anteriores trabajos y lo arropa con arreglos inusuales como trompetas, mandolina o banjo, volviendo a un sonido, su sonido más cálido. ¿Qué podíamos comentar un poco más de Neuf? Pues The Neuf es una de las bandas que quizá también sean más personales, que son de las que no hacen mucho ruido, pero sí que tienen una legión de seguidores bastante, bastante fieles. Sus canciones giran en torno al gran tema del pop, que es el amor, en este caso casi visto más desde el punto de la ruptura y el abandono, una relación fugaz, el suicidio. Siempre son letras bastante profundas, acompañadas de una base de guitarras bastante poderosa. Han vuelto quizá a... no han perdido la parte de los últimos trabajos que hacían quizá un poquito más fuertes, pero sí que ahora hostia, me estoy metiendo en un jardín. No pasa nada, siempre tengo música para escuchar. Pues eso, lo que te digo, pues que están haciendo ahora quizá con los arreglos, están volviendo un poquito más a lo que hacían al principio, que era un poco más cálido y más cercano a la gente. Bueno, pues como mejor prueba está la música de The Neuf. Si dejamos a Javi aquí, que se esconde detrás del micro, no pasa nada. Son las cosas del directo. Escuchamos a The Neuf, la segunda banda que estará presente en esta edición del Muévete. Ellos estarán después de Tres Mellizas. Su sombra no hará más daño. Salta la duda, no te haré caso, no. Solo te pido que confíes y agarres fuerte de mi mano para que no se acabe aquí, para que nunca nos rindamos de lo que dure este viaje. Depende ser feliz. En la estación con nombre de invierno, y aunque nuestra vida venda de un hilo y nos guste jugar en fuego, para no depender de nadie, agarra fuerte de mi mano para que no se acabe aquí, para que nunca nos rindamos de lo que dure este viaje. Depende ser feliz. Agarra fuerte de mi mano para que no se acabe aquí, para que nunca nos rindamos de lo que dure este viaje. Depende ser feliz. Depende ser feliz. Depende ser feliz. Depende ser feliz. Bien, pues de nuevo suenan así, ellos serán la segunda banda que estarán el sábado 1 de marzo. Y seguimos rápidamente con el siguiente artista, Irene, a partir de las 11 más o menos, otra de las sorpresas del año pasado. Estupendas canciones de soul pop sueco en las que destacan las portentosas aptitudes vocales de su líder, crooner, Bobby Isaacson. Y bueno, pues como prueba, pues lee, por ejemplo, las interesantes entrevistas que revistas especializadas como Rock de Luz o la agenda Zarauzana Zoom de este mes han dedicado a Irene. ¿Qué nos puedes contar más de Irene, Javi? Irene quizá es la apuesta más festiva dentro de lo que puede ser el festival. Y pues como tú has dicho, es tabla Motown con una mezclecilla así y un poquito de surf, tonos así muy soleados que resulta extraño que vengan de unos suecos. Pero vamos, diversión y ganas de pasarlo bien, desde luego, es lo que nos van a aportar Irene este día antes de empezar ya con el baile de Souvenir. Bueno, pues vamos a escuchar un tema que además dura muy poquito, nos viene perfecto ya que vamos con el tiempo apretado. Esto se llama Stardust y son Irene. Influenciados por la música americana de la costa oeste de los 60, Irene serán la segunda banda extranjera en actuar en el festival Muévete Weekend el sábado a partir de las 11 dará comienzo su actuación. Y para cerrar este festival estarán Souvenir a eso de las 12 y contar un poquito, bueno, pues que pocos grupos son tan versátiles a la hora de crear música. Y como prueba, su último disco, música de baile en el sentido más amplio del término, que abarca desde el sonido disco y la new wave hasta el tecnopop más 80s. ¿Qué nos puedes así un poco contar más, añadir a Souvenir? Pues poco más, porque realmente ha sido una sorpresa el cambio que han dado en este último disco. Siempre habían tirado mucho de canción francesa, muy elegantes, muy tranquilos, y de repente se nos han puesto bailongos. Nos han incluido bases, bajos secuenciados y mucho ritmo. Entonces era nuestra apuesta para terminar el festival pues un poco increchendo, ¿no? O sea, la diversión de Irene e intentar acabar con el baile de Souvenir para luego ya terminar la fiesta en la lata con Georgie. Georgie Gale, que es para nosotros uno de los DJs que más gusto tienen a la hora de poner música en Zaragoza. Pues de verdad, muchas gracias, Javier Benito, por venir hasta aquí, hasta los estudios de Radio Topo, y que nos hables un poquito con más detalle de qué va este Muévete Weekend, festival organizado por las de Bombillas. Ya sabéis, este próximo fin de semana, el viernes 29, tenéis a Bigot, Manos de Topo, Frank and the Walters, junto con Juan de Pablos, DJ, en la de Bombillas. Y el sábado 1 tenéis tres mellizas de Neve, Irene y Souvenir. Todo esto será en el Centro Cívico Leila Entralgo, en el Paseo de la Mina, sin número. Y bueno, pues el precio ya hemos comentado, el bono tenéis para los dos días de 25 euros y la entrada por día de 15, de venta en FNAC y en la de Bombillas. Muchas gracias, Javi, por venir. Muchas gracias a ti por el apoyo. Y mucha suerte, de verdad. Venga, gracias. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Sans blanc ce soir, et c'est à faute de toi. lente, c'est la plus profonde. La bagnole tremble, le volant est à vie, au bout de mes doigts, au bout de mes doigts. Et c'est ta faute, toi. Prends tes mains, tes doigts, tes bras, je ne les dirai pas. C'est lui qui se prétexte tout le temps, écraser mon cœur à moi. Va chercher le fil à coudre ton corps, des mots prêts. Car il n'y a pas de fil à coudre mes blessures sans gants ce soir. C'est ta faute, toi. Prends tes mains, tes doigts, tes bras, je ne dirai pas. C'est lui qui s'en prétexte tout le temps, écraser mon cœur à moi. Va chercher le fil à coudre ton corps de mon rêve. Car il n'y a pas de fil à coudre mes blessures sanglantes. Programa de hoy os explicaremos la historia de Cristian Martínez, el peor imitador de Chiquito de la Calzada del mundo. Te vi a hacer la caidita de ropa. Cobarde, pecador. Harold. En breves momentos. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where the wedding has been. Lives in a dream. At the window, laying her faith that she keeps in a jar by the door. Who is